Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en esta jornada previa a las celebraciones navideñas, bueno, pues tenemos que hablar precisamente de Navidad. ¿Y qué es lo que hace la Navidad aparte de pues todo ese espíritu, ¿no?, que podemos tener de alegría, de solidaridad con los demás? Pues también la decoración. La decoración navideña nos mete de lleno en ese espíritu y eso es lo que han intentado hacer en la calle Real. ¿Y cómo? Pues además lo han hecho con envases reciclados, algo importantísimo, sobre todo en este momento, ¿no?, en el que nos encontramos, en el que hablamos de cambios climáticos, de la necesidad de ser respetuosos con el medio ambiente y de reciclar como pues precisamente una forma de contribuir al cuidado del medio ambiente. Bueno, pues los vecinos de la calle Real decidieron realizar sus adornos navideños y decidieron además presentarse al concurso de Coembe y la Mancomunidad. Y lo han ganado. Así se notificaba en la jornada de ayer, calle Real de Ubrique, ganadora del primer premio del concurso de adornos navideños con envase reciclado. Paloma Lobato, muy buenos días. Buenos días. Paloma Lobato Gil es la promotora de esta iniciativa. Ella es la regente del negocio familiar de la tiendecita en la calle Real y además es vecina de toda la vida de la calle Real. Y decidió que estas Navidades pues ella iba a adornar su calle, ¿no, Paloma? Pues sí, la verdad que fue una cosa así improvisada. Cogimos entre unos vecinos y dijimos, mira, pues vamos a darle un toque navideño a la calle, porque, hombre, parece que la Navidad se acaba en el ayuntamiento. Mm. Y dijimos, vamos a seguir para arriba. Y nada, fuimos a pedir permiso al ayuntamiento, pero, vamos, del concurso no sabíamos nada. Mm-hmm. Y fue el mismo ayuntamiento el que nos brindó la oportunidad de presentarnos al concurso. Uh-huh. Y así lo hicimos. Claro. Y ya, mira, ya ves. Habéis llevado el primer premio. Yo no sé si a vosotros se os pasaba por la cabeza el decorar, cuando dijiste íbamos a decorar también nuestra calle, el decorarla con envases reciclados, o esto fue después un añadido. La verdad es que teníamos pensado de hacer algo, la verdad, pero no todo con cosas recicladas, porque la verdad que, claro, hay muchas cosas que nos lo ponen más fáciles, no trabajar tanto ni demás, pero vamos, cuando nos lo dijeron, pues dijimos, venga, sí, para adelante. Y ya pues nada, a todos los vecinos, mira, las latas no las tiréis, las botellas, no esto, mira, esto parecía, vamos, pero bueno... Todo ha merecido la pena, la verdad. Bueno, yo te iba a preguntar, porque el volumen de adorno que habéis colocado es bastante extenso y esto se requiere de un montón de envases. Yo pensaba, presuponía que el material pues aportaba a través de la tienda, del negocio que tenéis vosotros, pero también habéis contribuido con lo que ha llegado por parte de los vecinos, me dicen, ¿no? Que ha colaborado aquí todo el mundo, sí. Vamos. Sí, sí, vamos, los vecinos se han involucrado, vamos, lo más grande. La verdad que tampoco nos creíamos que todos los vecinos iban a involucrarse tanto ni nada, pero la verdad que esto hacía una aceptación, vamos, y ya cuando nos dieron el primer premio, ya todos los vecinos, el año que viene, verás tú, no sé qué, digo, verás tú el año que viene que la vamos a formar más todavía. Pero vamos. La verdad que no sé, Lourdes, esto tiene mucho que ver, Paloma, perdón, tiene mucho que ver con el tema de el momento en el que nos encontramos, ¿no? Momento de saliendo con el coronavirus, con la pandemia, pues saliendo, pensamos que salíamos, pero ahora tenemos la sexta ola y nada de salir, ¿no? Pero me refiero a toda esa situación que estamos viviendo. Claro. Y bueno, quizás necesitamos un poco de esa comunidad, ¿no? De esa vecindad y de mostrar cosas alegres, algo que nos anime, que nos haga pensar, bueno, pues que estamos aquí, ¿no? Que seguimos aquí y que hay que seguir adelante, ¿verdad? Claro, claro. La verdad que cuando yo se lo decía a Abel, la verdad que he tenido la fortuna de que aquí viene mucha gente y se lo he ido comunicando a todos los vecinos y demás. Y cada vez que se lo decía algún vecino, me decía, ay, pero ¿y si yo te traigo una cosa y no te gusta? Digo, tú no te preocupes que eso se va a poner, vamos, donde sea va a estar puesto. Otra, ay, yo es que no tengo mucha imaginación, pero yo te traigo los botes. Digo, bueno, pues también ayuda, no pasa nada. No. Y vamos, y la verdad que hemos sido, vamos, un grupo estupendo. ¿Cuántas personas, Paloma, habéis podido estar trabajando? Pues la verdad que mínimo unas 30 personas, te puedo decir, con la boca llena, ¿eh? Porque mira, tengo también familias que me decían, es que mi hijo no me deja hacerlo, es él quiere hacer algo. Y lo he puesto a poner puntito, o lo he puesto a poner pegatinita, o lo he puesto y a recortar. Es que mil cosas, otra familia. Mira, que yo en el puente no me voy a ir a ningún lado. Bueno, en el puente con mis hijos voy a hacer la actividad de hacer manualidades de reciclar. Digo, oye, pues estupendo. Vamos, es que ya te digo, han sido tanto mayores como niños. Vamos, una locura. Sí, muchísima colaboración, todos los vecinos aportando. Y bueno, ideas súper originales. Yo imagino, aquí Internet desde luego nos ofrece muchas ideas para poder realizar en cuanto a elementos de navideño con reciclaje. Pero bueno, también hay que echarle, porque una cosa es lo que se ve en Internet en tutoriales, luego hay que hacerlo, ¿eh? Que no es tan fácil, hay que ser manitas. Sí, la verdad es que sí, hombre, Internet ofrece hoy en día, la verdad, muchas oportunidades y te da muchas facilidades a la hora de realizar cosas, pero es que nos han traído cosas que hemos dicho, pero ¿esto dónde lo has visto, chiquilla? ¿Dónde lo has visto? Los soldaditos, que no sé si lo habéis visto. Sí. Que es todo con botella de plástico. Sí. Yo qué sé, cosas que hemos dicho, chiquilla, ¿esto de dónde? La verdad que sí. Ideas muy originales. Yo estoy echando un vistazo por aquí a las imágenes y tenemos desde Papá Noel con botella, soldadito este que me ha dicho con botella, con vasos de plástico, muñeco de nieve, con palé también, se han hecho otras figuritas. Navideña, luego bueno, muchos adornos pequeñitos, ¿no? Con conchas, un pequeño árbol, otro árbol con latas de cerveza de una marca que no vamos a decir, en fin. y bueno, angelitos también con esto que se el papelito este que se pone en los pasteles, creo que es, ¿no? Sí, angelitos con pasteles. Bueno, y ya el portal de Belén también, con los HTML y demás, vamos. Es que ha sido, la verdad, que yo a mí me traían cosas y decía, chiquilla, ¿esto qué es? Me decía, esto es algo. Y yo, ¿pero cómo que algo? Esto es, vamos. Es que era, vamos. Y todo el mundo, la verdad. Tanto grandes, chicos, todo. Todo el mundo se ha volcado. ¿Cuántas piezas habéis conseguido? Porque 30 personas trabajando, mínimo 30 piezas hay colocadas en la calle real, pero pues, incluso más, ¿no? Porque, no sé. Yo, sinceramente, no la verdad, que no las he contado, hay muchas. Es verdad que empezamos por los arbolitos. Venga, un poquito, unos arbolitos, un esto. A lo mejor pasaba una semana y veíamos, ay, que los árboles se han quedado vacíos del fin de semana. Tú sabes, mucha gente se llevaban alguna cosita, porque claro, es reciclado, pero llama la atención porque es que está hecho a mano también. Bueno, si se llevan las flores de Pascua. Claro, por eso. Y decíamos, ay, que se han llevado. Y nos decía la gente, no te preocupes, que se han llevado 10 cosas, pues te vamos a traer 20. Pues te vamos a traer. Y digo, sí, quilla. Y así ha sido, ¿eh? Y así ha sido, la verdad. Después también hablamos con Meraki, porque claro, decíamos, pues nosotros también, los mayores, queremos que nos ayuden también. Y la verdad que Meraki también se ha involucrado mucho con nosotros y demás. Así que ha sido también parte de nuestro proyecto, la verdad. El centro de estancia diurna Meraki. Sí, Meraki. Que también su gestora además forma parte ahí del casco antiguo, ¿no? Sí, del casco antiguo, claro, Patri. Patri, vamos. Y también ha colaborado con vosotros, ¿no? En todo este proyecto con sus usuarios, bueno, pues aportando también todos estos elementos decorativos que se pueden ver en la calle real. Luego, bueno, disposición muchísima, ¿no? A la hora de colocarlo en cualquier parte, en cualquier lugar. Claro, pues que si sois los vecinos, pues en la reja de mi casa mismo se colocan adornos navideños, ¿no? Que hemos podido ver. Claro, no, sí, es que ha sido, la verdad que, vamos, estupendo. Es que no tengo palabra para decirlo. Claro, en la reja de la ventana, en los balcones, en guirnalda, en fin, en cualquier lugar. Todo. Y íbamos, mira, podemos poner eso. Y los vecinos, claro que sí, claro, venga, póntelo. Y la verdad que todos vecinos, a ver si el año que viene podemos coger toda la calle. Porque, bueno, luego además también hay que tener en cuenta que decidisteis participar a instancias del ayuntamiento, como decía, ¿no? Todo surgió un poco así, sin saber, como experiencia inicial, y mira qué bien ha resultado, porque os habéis llevado no el premio de la votación de redes sociales, que estamos ahí, venga, votar, sino el primer premio, el que concede el jurado, no la votación popular. La verdad que fue, fue una grata sorpresa porque es que no nos lo imaginábamos, era el primer año que nos apuntábamos y cuando nos dieron el primer premio nos quedamos todos, que no sabíamos, que nos creíamos que era esta mentira y todo, decíamos, se han equivocado, no puede ser, pero nada, así ha sido. Oye, ¿en redes? Y ahí vamos ya, camino del ayuntamiento que nos dan el premio ahora también. A recogerlo, pues no te queremos interrumpir más para que vayas a recogerlo, simplemente decir que además conviene recordarlo, ¿no? Que en redes sociales aún así estabais muy bien posicionados porque tenéis mucho me gusta, muchos apoyos. Y también estaba muy bien posicionado, y quiero recordar, el Callejón del Santo, que también ha sido otra propuesta presentada al concurso de Ubrique, por otros vecinos también. También. Y también del casco antiguo, o sea que aquí hay unidad, ¿no?, en el casco antiguo. Claro, aquí no hemos propuesto adornarlo, entre unos y otros. Nosotros decíamos, votadnos, y decían, pero es que también está el Callejón pues del Santo. Pues votad los dos. Y decíamos, pues votad los dos, lo que queremos que gane alguien de Ubrique, claro, votad los dos. Claro que sí, se vota los dos, porque al fin y al cabo forma parte un poco del mismo sentido, ¿no? De confraternización, claro, de convivencia y de disfrutar de la Navidad, ese espíritu, sacarlo a la calle, pues por parte de los propios vecinos, que así es como se hacen las cosas, pues más entrañables. Bueno, que no te queremos robar más tiempo, Paloma, que sabemos que te vas para el ayuntamiento a recoger ese premio merecidísimo. Y nada, enhorabuena por ese trabajo, por ese esfuerzo, a Paloma como promotora, pero a todos los vecinos de la calle Real que han colaborado, por poner bonito su barrio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y feliz Navidad. Ya azúcar, café. que si no está dulce, no lo bebé, no lo bebé, no lo bebé, señor San José, azúcar, café. Para este año de milenio que entra nuevo, que tengamos mucho mantecao, mucha comida.